Coronavirus día 173. El cumple se cantó, la feria se armó, los peces se pescaron y se devolvieron. Y nada más y nada menos. Escuchan lo que se escucha atrás. El domingo fuimos a pescar y pues claro, como todos los domingos, hay percu. No les puedo decir en dónde. Bueno, está bien. Es el lugar innombrable en mi casa. Es la casa más lejos de las chacras de la calle. Porque hay una subida, otra subida y otras. Bueno, Y mami, mi mamá, se quedó practicando percu. Ahora, como escuchan, mi mamá se envició todo el tiempo. Y ahora vamos a tener que grabar tocando con mi mamá. Y fuimos a pescar, ¿y saben qué? Yo pesqué un solo pececito y uno casi que lo agarró, solo que se fue. Y sabías que se tragó el anzuelo el pez que yo encontré, pero un amigo le sacó el anzuelo. Y cuando ese amigo se fue a pescar, el otro amigo le cortó la cabeza. Fuimos a pescar a Loma Bola y el Gauchito Gil para arriba, más arriba, subís para arriba, después doblás a la izquierda, es un camino muy difícil, a la izquierda, después a la derecha, después a la izquierda, después seguís derecho, a la derecha, a la izquierda y llegás. Y la subida fue muy empinada, más empinada y recontra empinada. Y después, cuando llegamos a un lugar donde habían pozones, el amigo número 2 nos enseñó a cómo pescar. Y entonces pescamos un montón de pececitos, creo que en total eran como 20, pero los devolvimos, excepto uno que tuvimos que matarlo porque se tragó el anzuelo. Y los peces eran truchas. ¿Qué eran peces de mentira? Eran truchas. Truchas, que son malas, que son de mal calidad. Truchas, peces, truchas. ¿Peces truchos? ¡Ay, qué bueno! Los voy a comer, los peces truchos. Nunca los comí. Uy, Dios. Bueno, y entonces la bajada después era bajada, recontra, rebajada, bajada, bajada. Cuando nuestro amigo agarró el pez, lo apretó y salieron huevitos. Bueno, hay una feria que es nueva y está re buena, que creo que ya se las contamos, y nosotros vendimos un montón de cosas, y un amigo hizo un show de una bola que se le pegaba a los guantes, entonces fue re divertido y jugamos a la pelota y casi que ganamos. Y todo eso pasó en la feria y un montón de personas vendieron cosas y otras no. Lo que más se vendió fue comida, un montón de comida. Nosotros vendimos panqueques con dulce de leche y con porotos. No, todo junto no. Dulce de leche con masa dulce y porotos con masa salada. Y también hicimos el dulce de leche con confites o cosas así. Y mi mamá fue con las pomadas que se la recomendamos. Había un cumpleaños de una amiga. Comimos como 4 tortas. Yo me comí 3 pedazos. Había una con frutilla, otra con rocklets y cositos que no tenían sabor. Cositos de crema. A mí me gustó más de la de frutilla, pero se veía más rica la otra, pero me gustó más la de frutilla. Una era de frutilla, otra era de torta de cumpleaños de ricos. Era una torta de cumpleaños con confit, dulce de leches y cositas así. La otra era de crema. La primera, que digo, era de crema y frutilla. Y también había una de una amiga que es vegana, entonces le hice una torta vegana que yo no la probé. Y otra había una torta de ricota. Estaba muy rica, no estaba malota. Estaba ricota. Yo me hice una flecha y encontré muchas plumas, solo que me las robaron. Y yo me quería quedar a dormir, pero no pude. Hicimos un experimento, pero no les podemos contar, porque es un experimento secreto. Y se van a enterar quizás en mi coronavirus después. Y comimos, y comimos, y comimos, y comimos. Y yo, si me comía un alfajorcito, más vomitaba. Bueno, jugaron a juegos y había muchos amigos. Y fue mi señorita. Hace mucho que no veía a mis compañeros, pero no los vi. Hicimos casitas de barro, con maderitas, con palitos, y mi hermano hizo tipo una casa enorme, enorme, enorme. Bueno, no es tan enorme, pero no está tan enclenque como la que yo hice. Y las hicimos cerca de la acequia, porque cerca de la acequia es como un río para los hombrecillos, que no hicimos ninguno. Hay que poner palitos, un palito, otro palito, otro palito, y después pones muchos palitos así, en línea recta, y después arriba le pones barro, y si quieres hacerle paredes pones palitos y le pones barro. Tenés que poner Y para que se sostengan, palitos en Y. Hay que poner 4 horquetas y ahí le pones palitos y arriba palitos que cubran todo, entonces arriba le pones barro. Eso es el techo. Después a los costados le pones en 2 costados y arriba, si quieres hacerle una puertita, tenés que sostenerlo con un palito. O sea, pones 2 palitos así clavos en el barro, después pones otro arriba con Y y así haces la puerta. También se puede hacer casitas de triángulo. Y cuando se llena la acequia se van, pero esa no se va a ir. Aunque se llene porque es muy fuerte. Y además que no está tan cerca de la acequia. Las horquillitas es como si fueran columnas. Como si fuera una casa grande, solo que las horquillas son como si fueran columnas. Todas las casitas que vamos a hacer van a ser para duendes y para hadas. Los duendes son personitas, pero muy pequeñitas, como de 5 o 4 centímetros de altura. Y las hadas son de 2 o 3 centímetros de altura. Y las hadas pueden volar y los duendes no se dejan ver como el duende de los colores. Y quizás que mi hermanita chiquita les cuente sobre el duende de los colores, porque yo no lo conozco. Solo mi hermanita me contó. Una vez nos trajo masitas que si las amasas mucho se hacen de colores. ¿De multicolor? No, de un color. ¿Y la tuya de qué color se hizo? Del color azul. ¿Y la de tus amigos? No me acuerdo, porque son muchos. TikTok, TikTok, el tiempo se acaba. TikTok, TikTok, el tiempo se acaba. Son las carnes menos huesos, falta sangre para las venas. Noticias locales. Un sorprendente hecho se produjo durante la noche de ayer en nuestra ciudad. Un compacto grupo de chanchos recorrió a paso de chancho la peatonal Córdoba con dirección este-oeste, sorprendiendo. Como a las 11:30 de la noche, cuando José se fue a guardar el coche, se oyó venir como del campo al centro, con gran estruendo, a la chanchada cantando. Chanchochito, que era muy goloso, hizo en los kioscos algo lamentable, enloquecido por los masticables, hizo destrozos por todas partes, mientras la piara cantaba. ¡Fuerza, chancho! No tengan miedo, mi compañero, son chanchos. Chancha Herminia, que era una belleza, venía comiendo pollo y mayonesa, y aunque tenía la boca repleta, con gran soltura, igual cantaba. Todos los chanchos de la peatonal, que como a todo el mundo nos gusta cantar, por eso no queremos que nos miren mal. No tengan miedo, mis compañeros, son chanchos. Algunos cerdos con sus instrumentos organizaron un lío tremendo, y era música lo que se oía, o te diría que más o menos se le parecía. Sol, sol, te dije. Que estaba mirando, poquito a poco se fue mugrientando, y mientras se iban llenando de barro, ya se sabían esta estrofita del canto. Tengan miedo, mis compañeros, son chanchos buenos. Bien, varón, muy bien. Cuando llegó la luz de la mañana, ya se notó que el baile terminaba. Pero entre abrazos, besos y saludos, ninguno quería quedarse mudo. Que la calle quedó hecha un chiquero, para desgracia de los barrenderos. Había un sonido que alegraba el día, era un silbido que en todas partes se oía. Trabalenguas y cosos. Cuando uno piensa que un libro es, no digamos un árbol, pero sí una rama, ve la cantidad de libros y revistas que hoy circulan. No puede menos que preocuparse por la falta de sombra que aumenta día a día. El desierto crece, eso es un hecho, y si cada vez hay menos ramas por culpa de los libros, quedamos expuestos a los rayos del sol y a que se derritan los casquetes polares, aumentando el nivel de los mares e inundando costas y ciudades tan bonitas. También se gasta el papel para hacer servilletas, con pañuelos, en papel higiénico, por no lavar un trapito. Porque hasta con un mismo trapito se lava bien después de cada uso. Será igual y hasta más práctico. ¿No ven que una rama se puede transformar en papel, pero no al revés? ¿No advierten que cada vez que leen un libro es irreversible? ¿Qué van a leer cuando nos quedemos sin sombra y sin oxígeno? Habría que hacer una comisión de personas, guardabosques mejor, porque si uno pusiera intelectuales seguro que dicen que los libros hacen falta, pero ellos no ven los efectos devastadores en los árboles. Habría que crear una comisión de guardabosques, entonces, que evaluara cada libro. Pondrían incluso llevar el autor frente a un árbol y preguntarle a conciencia plena: ¿usted cree que esa porquería que escribe merece que se tale este hermoso árbol y que desaparezca la vida del planeta? Y más de cuatro arrugarían sus pretensiones entrando en razón. Después yo mandaría a los que estudian jardinería, los paisajistas, los ingenieros forestales, los mandaría a la escuela para hablar con los niños. Una campaña habría que hacer. A ver, niños, ¿qué están leyendo? ¿Les gusta? ¿Les hacen falta? ¿No están estudiando de más? Ustedes se pusieron a pensar si les da por leer un libro. Así, al cohete. Están arrancando una rama y van a inundar el mundo convirtiendo en un desierto en llamas. ¿No vieron qué tristes quedan los árboles en el invierno cuando se les caen las hojas? ¿Se imaginan si además les arrancaran las ramas? ¿No tienen corazón ustedes? Leer no es malo. No está mal, pero hay que ser responsables, niño. Se los digo yo que llevo 30 años como guardabosques y cada vez que veo arrancar un árbol para hacer un libro, me estalla el pecho con una pregunta. ¿Qué necesidad, por favor? ¿Qué necesidad? ¿Por qué esa ambición malsana de la lectura? Culpa de la lectura, como bien digo, de Luis María Pesetti, del libro Nadie te creería, Yo me inventé un cuento de un pajarito que dormía y puro dormía. Y cuando se despertaba volaba, no sé a dónde iba. El cuento se llama Los árboles de la imprudencia. Al final del horario de clases llega una madre a buscar a su hijo. La intercepta la maestra, que trae al niño de una mano. Señora, hoy Fernando se portó fatal. ¿Otra vez? Pero fatal, fatal. No hace caso. Contesta, se burla de sus compañeros. Pues entonces deme otro. ¿Cómo que otro? ¿Otro niño? Sí, porque tampoco sé qué hacer. Pero es que no puede ser. Con su padre ya dijimos. Pero si no quiere hacer caso, ¿qué? ¿No hay más niños? Es que no se trata de eso, escucha. La escuela está llena de niños, pues cámbiamelo y listo. No, pero casi mejor pruebo con una niña. Estoy pensando. Es que después se me desordena todo, señora. Luego vendrá la madre de la niña, pero yo llegué primero. Sí, pero luego se quejarán, no se crea. Y además, es pasarle el problema a otra familia. No porque se aprende, para la próxima, lo va a pensar. Y si no lo quiere nadie... ¿Pero qué dice? ¿Cómo no lo va a querer si es un niño precioso? Precioso sí que es, pero se porta... Ah, ¿y qué pretende? ¿Que me lo lleve yo? No, si es que no digo eso. Hay que hacer algo, maestra, hay que ponerle límites. Si no va de peor en peor. Bueno, ¿y cuál quiere? Una niña, no le digo. Aquella a la que está saltando. Elena, recoge tus cosas y vas con la señora que será tu madre. ¡Uf! Dice la niña con evidente fastidio. ¡Estoy jugando! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Sin protestar! Mira qué primera impresión más fea le vas a dar a la señora. La niña, resoplando, contrariada por la interrupción del juego, va al salón. No será peor que este, ¿no? ¡Qué va! ¡Es un ángel! Lo que ocurre es que estaba jugando. Los niños son así. Llega la niña con su mochila. Vamos a casa, Elenita. ¿Y hay tele? La madre y la maestra sueltan una risita. Claro que hay tele. Y un perro muy hermoso. Que a Fernando le gustaba mucho. ¿Verdad, Fernando? El niño baja la mirada. Asiente. Qué lindo. Nunca tuve un perro porque mis papás no me dejaban. Pues vamos a casa que ya tienes uno. Y tú, Fernando... Pórtate bien con tu nueva familia y nos vienes a visitar cuando quieras, ¿sí? La madre saludó amablemente a la maestra. Esta se despidió de Elena con un beso y se dio vuelta hacia el patio con Fernando de la mano. ¡Deme otro! De Luis María Pesetti, del libro Nadie te creería. Con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Te voy a reventar. Te voy a aplastar. Te voy a destripar como a una cucaracha. Vas a morir como un gusano. Es mejor que haber vivido como un gusano. Te voy a hacer puré. Te voy a derrotar y te voy a cubrir de vergüenza. Y vos ni vas a poder salir a la calle. Y vos te vas a tener que mudar. Y vos te vas a mudar, pero al cementerio. Y yo te voy a enterrar antes. Yo ni voy a ocuparme de enterrarte. Se te van a pudrir los huesos al sol. Vas a implorarme perdón. Vas a llorar a gritos pidiendo clemencia. Vas a gritar, ¡mamá, sálvame! Y vos te vas a quedar sin voz. Vas a huir corriendo 3 días seguidos. Vas a querer esconderte debajo de las piedras. Me vas a limpiar los zapatos con la lengua. Y vos vas a besarme las manos 1 año seguido. Te voy a reventar que vas a quedar con las tripas al sol. Y vos vas a quedar de rodillas llorando sangre. Vas a escupir tus dientes. Te voy a arrancar la cabellera. Déjate de amenazas y vayamos a la cancha. ¿Cómo? ¿A la cancha? ¿Al tablero? Querrás decir. ¿De qué tablero me hablas? Vamos a la cancha de tenis. ¿Qué tenis ni qué 8/4? Escoge, cobarde, blancas o negras. Si al ajedrez ni sé jugar. Yo te decía el tenis. ¿Qué me venís con tenis que no agarré una raqueta en mi vida? Al ajedrez yo te desafiaba. Yo te desafiaba el tenis. Y voy a aprender un poco de ajedrez y te aplasto. No hace falta. Mañana me compro una raqueta y te lleno de pelotas la cara. Me leo cualquier libro de porquería y te reviento. Y yo me voy a comprar la raqueta más barata, la que más de cuarta que encuentre, y te aplasto. Te dejo como un queso gruyère. Con los ojos cerrados te gana el ajedrez. Y yo con las 2 manos atadas te fulmino al tenis. Sin la reina, hasta esa ventaja te doy. Y yo te doy 3 sets de ventaja para que después no llores. La reina, una torre, un alfil y los 2 caballos te regalo. Y yo me vendo los ojos, te juego con los ojos vendados. Y yo te juego con los peones nada más. Con 4 peones te derrotaré. Miedoso, es lo que sos, un miedoso. Mañana se sabrá la verdad, ni siquiera me voy a comprar el libro. Voy a ganarte con lo que se me ocurra frente al tablero. Y yo no voy a gastar en raquetas para ganarte, te juego con la palma sola. Mejor anda a despedirte de los tuyos. Sí, sí, saluda a tu familia porque no te van a reconocer. Deciles, si mañana vuelvo más gordito es que me llenaron la panza de pelotas de tenis. Sí, sí, vos deciles. Si regreso con un tablero incrustado en la frente, no se asusten. Mejor vamos a jugar con merengue de crema, para que no te lastimen los pelotazos. Pero cállate, tonto. ¿Tonto yo? ¿Tonta vos? Tonto. Retonta. Recontra tonto. Recontra mil tonta. tonta al millón. Tonta al cubo. Tontos multiplicados por mil tontos. Tonta al infinito. Tonto al infinito de los infinitos. Tonta a la mil veces de infinitos de infinitos. Tonto. Tonta. Tonta, tonta, tonta, tonta, tonta, tonta, tonta, tonto, tarado. ¿Cómo dijiste? Tarado. No insultes. Vos me dijiste tonta. Tonto no es lo mismo que tarado. Sí es lo mismo. Entonces sos una tarada. No insultes. Te veo mañana en la cancha de tenis, tarada. Hasta mañana frente al tablero, tarado. Chau, tonto. No insultes. ¿Vos empezaste? No, vos empezaste. Bueno, terminala vos. No, vos terminala. Cortala, te reviento. Cortala vos, tonta. Tonto. Chau, tonta. Chau, tarado. Incorpore sano. De Luis María Pesetti, nadie te creería. Pero el otro. Para, falta el número de teléfono. Para, falta el número de teléfono que no termina el programa. 3544-560226. 3544-560226. 3544-560226. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Thank you.